Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana, y otras muchas que les servían con sus bienes. Acompañado por los 12 y por algunas mujeres. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas del Noviciado de Daroca. Jesús iba caminando de ciudad en ciudad, predicando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y de enfermedades. Le ayudaban con sus bienes. Es San Lucas el único que menciona, al lado de los discípulos, a las mujeres que seguían la compañía de Jesús y atendían a sus necesidades materiales. No era esto extraño a la costumbre de los rabinos. De ambos ejemplos se autorizaban los apóstoles, según indica San Pablo. La piedad y la gratitud por la salud recibida eran la causa que las movía a ejercer esta obra de misericordia. Una de ellas era María Magdalena o de Magdala. No hay motivos para creer que la posesión diabólica signifique una vida culpable, pero el número 7 acaso indique una recaída en el mismo mal. Esta presentación de la Magdalena demuestra también que no tiene nada que ver con la pecadora de San Lucas 7:37-SS. Las mujeres que han sido liberadas y perdonadas por Jesús responden a su don con gestos de amor que las convierten en auténticas discípulas seguidoras del Maestro. En el día de hoy, con nuestras prisas, ¿estaríamos dispuestos a acompañar a los evangelizadores, a los misioneros, en su trabajo, si no es físicamente, por lo menos, aportando un poco de dinero para hacer su vida un poco más llevadera?